List 17. El inglés es demasiado difícil para mí. English is too difficult for me. Es demasiado complicado. It's too complicated. Tiene demasiadas preposiciones. It has too many prepositions. Tiene demasiada gramática compleja. It has too much complex grammar. Fumas demasiado. You smoke too much. Fumas demasiados puros. You smoke too many cigars. ¿Por qué fumas tanto? Why do you smoke so much? El techo es demasiado alto para tocarlo. The ceiling is too high to touch. No soy lo suficientemente alto. I'm not tall enough. Soy demasiado bajo. I'm too short. El techo no es lo suficientemente bajo. The ceiling isn't low enough. El agua está demasiado fría para beberla. The water's too cold to drink. Es demasiado caro. It's too expensive. No tengo suficiente dinero para comprarlo. I don't have enough money to buy it. No soy lo suficientemente rico para comprarlo. I'm not rich enough to buy it. No es lo suficientemente barato. It's not cheap enough. Es demasiado pesado para llevarlo. It's too heavy to carry. No soy lo suficientemente fuerte para llevarlo. I'm not strong enough to carry it. Soy demasiado débil. I'm too weak. Está demasiado lejos para leer. It's too far away to read. No está lo suficientemente cerca para leer. It's not close enough to read. Ahora está demasiado cerca. Now it's too close. Ahora está lo suficientemente cerca. Now it's close enough. No tengo suficiente tiempo. I don't have enough time. No hay suficientes sillas. There aren't enough chairs.